Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es pa' gente común y corriente, de lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. Panas y bellas damas, sean bienvenidos una vez más a otra edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico. Chayanne se llama Elmer. ¡Eso! Vinimos aquí trayendo fiesta en América, respondiendo todas esas preguntas, completamente enamorado de este público que le da vida a la sección que nosotros le dedicamos al padre de la patria, Elmer Figueroa. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara. Así es, así es, así es. Porque este es el corito histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Tampoco olviden que el corito histórico es el podcast que te enseña. Y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo lo deseamos. Porque no hay una cosa por la que ahoguemos más en este espacio que por el consentimiento. Por las relaciones afectivas y sexuales de forma consentida y consensuada para así evitar que las personas se hagan daño entre sí, que muchos vayan a la cárcel, que otros tengan daños permanentes y en general cosas malas que eviten que puedan escucharnos y que puedan vacilar, porque no está bien obligar a la gente a hacer cosas que no quieren. Porque esto también es un legado que nos dejan nuestros ídolos como Rafael Orozco, como Diomedes Díaz, o incluso como César Dangond, que dicen, como todos los vallenateros, que las cosas salen bien es cuando se hacen, pues, consentimiento. Eso es correcto, hermano. Regálale un osito dormilón. Y ya, y si ella no lo quiere, bueno, ¿qué vas a hacer? Pues, cantarle una Exacto. canción. Si te llegas a morir, que no la culpen a ella. Culpen a tu corazón que se enamoró sin conocerla. Temazo. Claro, vale. Miren, muchachos, bueno, aquí venimos en otra edición con cuatro preguntas bacanísimas que ustedes mismos han dejado aquí y que nosotros nos hemos dado la tarea de investigar. Pero antes de comenzar, saben que queremos recordarles, como siempre, que este podcast lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Nosotros salimos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en iVoox, en un montón de plataformas. Y también estamos en el canal de Daniel Lara Farías Presenta. Ahí en ese canal gigante, pila de seguidores, ahorita recibió su placa ese tigre. Y también allí tenemos una caja de comentarios en donde usted, además de suscribirse al canal, usted puede dejarnos allí sus impresiones sobre las preguntas que estamos respondiendo y sus peticiones y todas esas cosas chéveres que usted no quiera decir. ¿Qué más, Manao? Bueno, la página web también pueden entrar y dejar los episodios directamente a sus equipos. La página web es www.elcoritohistorico.com. Ahí entran y se pueden dejar los episodios con rastro de internet, un wifi que encuentran por ahí. Ustedes con su smartphone, con su laptop, con su tablet, con su canaimita, como sea, descargan el episodio y lo tendrán para escucharlo cuando y donde quieran, tengan luz o no tengan, tengan internet o no tengan, ya lo tendrán en su equipo y podrán vacilarlo y corearlo. Y también en esta página está nuestra sección de Chayanne, se llama Elmer, para que hagan sus preguntas. Pero por favor, antes de hacer las preguntas, primero verifiquen con una búsqueda rápida en YouTube o en Google si lo que van a preguntar ya lo hemos respondido, porque hay muchas preguntas repetidas y es como que, mano, Andrés Bello, ya respondimos bastante sobre Andrés Bello, preguntas y también hasta un oficio tiene Andrés Bello, que si no, el jeque es falso. Mano, hicimos esa pregunta hace como un mes, ve primero para Google antes de hacer la pregunta. Y bueno, si no contestamos nada de eso aún, haz la pregunta rápidamente, de forma breve, regístrate con tu nombre, pero es que así podamos mandarte un saludito antes de hacer la pregunta con nombre y apellido. Pero creo que ya podemos empezar con esto, ¿no es así, Dorian Márquez? Bueno, vamos a darle leña al fuego, candela. Ok, mira, aquí yo voy a responder una pregunta que nos hace Rosario Moraima Salazar Alcalá. Un saludo para ti, Rosario. ¿Ves? Así tienen que hacer como Rosario, que dejó su nombre y todo su nombre, y le mandamos un saludito. Rosario dice, hola, pana. ¿Qué es cierto hay que Claudia de Colombia le pidió al presidente Pérez que le devolviera a los monjes a Colombia? Oh. Oye, a mí esa pregunta me pareció interesante porque yo tengo referencia de Claudia de Colombia porque es de esas cantantes que escuchaba a mi mamá. Y mi mamá también escucha el corito histórico, entonces probablemente ya sabe quién es Claudia de Colombia. Y muchas personas aquí que no escuchan capaz tan claro, pero bueno, era una cantante, obviamente de Colombia. Y no, era una cantante panameña. También tengo referencia yo por ese tema porque hay un famoso chiste del Conde del Guácharo que dice, mira, tú sabes que el papá está hecho con Carlos Andrés, mijo. ¿Cómo es eso, Conde? Coño, porque se quiere coger los monjes, mano. ¿Qué vaina es esa? Bueno, tú sabes que sobre el tema de los monjes, eso sí, tengo que referirlo. Si ustedes quieren enterarse cuál es la controversia que hay con o que hubo con el asunto de los monjes entre Venezuela y Colombia, hay un chayá, se llama Elmer, donde lo respondemos y donde pueden, bueno, ampliar sobre ese tema. El asunto de Claudia de Colombia, bueno, esta cantante muy famosa en Venezuela durante los años 70, 80, incluso en los 90, una persona también muy mediática. ¿Qué pasó con Claudia de Colombia? Que ella estaba dando un concierto en San Cristóbal. Ojo, que esto también es narrado por ella misma, la anécdota. El hecho de que ella estuvo en un concierto en San Cristóbal. Ahí estaba Carlos Andrés, que al parecer era fan. Y estaba allí Carlos Andrés viendo su concierto de Claudia. Le gustó, oye, Claudia, le echaste bola. Y lo aplaudió efusivamente. Y entonces Claudia allí, como que viéndolo en primera fila y todo el asunto en el VIP, le agradece y le suelta esa perlita, digamos ahí, como una doña comedia, como jodedorcita. Ah, muchas gracias, presidente Pérez, pero ¿y por qué usted no me regala a los monjes? Pues, ¿por qué no nos devuelve los monjes a Colombia? Ah, si te gusta tanto esta canción que acabo de cantar, porque usted no, guau, deja de fastidio con los monjes y no los da. Y entonces, wow, la gente quedó como que, diablo, ¿viste lo que le dijo Claudia de Colombia a Carlos Andrés? Entonces, ella, como que al final, como se dio cuenta que hubo como una tensión e intentó comunicarse con el presidente Pérez, pero ella dice que la incomunicaron, o sea, que no le dieron la posibilidad de comunicarse con ella, que posteriormente sí tuvieron la oportunidad de conversar y no, seropé y tal, pero que incluso basado en eso, bueno, salieron primero los titulares, fueron y que, ajá, una falta de respeto y todo el asunto, pero por otra parte, a Claudia de Colombia la vetaron de la radio. Ah, verga. Por ese inconveniente. Pues. Es como ridículo, pues. Porque sí, bueno, aquí como que bueno, tú no aguantas un chiste, no aguantas un chiste, sí. Exacto, pues. O sea, el eterno peo de... Primero, la prensa está exagerando las cosas, o sea, porque ponen una cosa pequeña, una jodita, como un titular grandote, o sea, no vaina estilo patilla, pues, estilo impactante, fotos, todo exacto, eso. Exacto, más fotos, más videos. Riquiquita, es como, mano... No es la gran vaina, por favor, puedes ocuparte, no sé, de reportar la corrupción en el gobierno. Ah, no, tú quieres exponer, no, que Claudia Colombia hizo esto. Como que, bueno, tú quieres vender vainas o reportar las noticias que son. Y bueno, después convirtieron eso en un peo más grande de lo que era, tristemente. Exactamente. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó con Claudia de Colombia y los monjes. Recuerden que tenemos por allí una edición de Chayanne se llama Elmer, donde respondemos de forma amplia la controversia limítrofe y todo el asunto de posesión de los monjes entre Colombia y Venezuela. Lánzate tú ahí, okay, manubrio. Aquí dicen, panas, me gustaría saber acerca de la cuestión racial durante la colonia. Se dice mucho que la guerra de independencia fue en realidad una guerra civil con connotaciones raciales. Esto lo pregunta Daniel Pérez Acevedo. Pues mira, panas, esto siempre lo tocamos en el podcast de forma general en cada episodio. Es como un tema recurrente nuestro. En especial cuando hablamos, por ejemplo, de personajes como lo que fueron en el ciclo de realistas, José Tomás Morales y José Tomás Bóves. O sea, y el reflejo de esto, porque estos tipos, aunque eran españoles de pura cepa, o sea, Bóves era asturiano, Tomás Morales era canario, eran unos carajos que en Venezuela, cuando llegaron, eran españoles pobres, o sea, en extensión popular. Estaban más cercanos ellos a los negros o hasta los mestizos, porque eran hasta comerciantes, contrabandistas. Entonces eran como que esos oficios que les veían feo los criollos. Entonces de esa manera ellos están más cerca del pueblo, de la gente llana, que de los criollos que terminaron combatiendo. Entonces efectivamente, la guerra de independencia de Venezuela es lo que algunos autores llaman una guerra de colores. ¿Por qué? Bueno, Porque desde el momento en el que se firma la acta de independencia, en el año 11, o sea, se firma esa acta, pero lo que se hace es que dicen, ok, nosotros vamos a ser más españoles, pero firma esa independencia, pero ahí en ninguna parte dice, vamos a ver la esclavitud, o vamos a integrar los pardos en el sistema, o sea, vamos a crear una sociedad nueva, donde todo el mundo sea igual. No, no hay nada de eso en esa constitución, en esa independencia. Es una cosa como que, ajá, somos independientes, pero ¿y qué? O sea, eso fue más una independencia para preservar el orden social criollo, el orden social blanco, para ponerlo más sencillo, ante la amenaza francesa que siempre estaba en ellos, que era ese miedo perenne a que no, que los franceses se van a apoderar de este país y mira, se van a apoderar de esto, ¿sabes qué es francés? ¿Sabes qué cosas hacen los franceses? Bueno, los franceses hacen cosas como Haití. ¿O sabes qué pasó en Haití, no? En Haití llegan los negros y cortaron las cabezas a todos los blancos. ¿Tú quieres que pase eso? Pues no va a ser como Haití. Nada que con Francia, abajo Francia. Lo que dijeron fue, coño, como Madrid fue tomada por los franceses, si los franceses mandan gente para acá, ay, Dios mío, nos jodimos. Entonces, bueno, los blancos criollos en la minoría, pero defendieron su proyecto porque eran los de los reales. Entonces dijeron, coño, vamos a defender lo nuestro. Pero pasaba que los peninsulares, los blancos españoles, dijeron como que, miren, a los canarios, a los indígenas, a los pardos, incluso hasta los negros y marrones, los negros que estaban huidos, les dijeron, panas, miren, estos criollos se independizaron, pero estos tipos se independizaron no para darle derecho a ustedes, se independizaron para ellos seguirlos subyugando a ustedes. Porque miren, nosotros los españoles les dimos a ustedes cosas como, por ejemplo, la Real Sola de Gracias al Sacar. Es decir, que ustedes pueden, previo pago de dinero, tener derechos de blancos. O sea, pueden comprar blancura. Ustedes si trabajan, si sirven para algo, pueden llegar a ser como nosotros. Entonces, ¿con quién están mejor? ¿Con esos carajos que los miran feo y que dicen que ustedes no van a ser nunca blancos? ¿O con otros que les damos la chance de ser blancos? Porque estos son los tipos que proyectaron esas leyes. Entonces, digan ustedes con quién se van a ir. Si con los que los odian o con nosotros. Y entonces... Claro, y al punto que esa, por lo menos, esa Real Cédula de Gracias al Sacar, en Caracas se aplicó la clásica mantuana de... Sí, se acata, pero no se cumple. Exacto. Que es que, ok, muy, muy buena tu ley, pero bueno, no... No lo voy a cumplir. No lo vamos a hacer, no le voy a parar bola. Y así mil vainas más. O sea, cualquier medio intento que se hacía por, no sé, que era un batallón de milicias de pardos, salía un blanco del cablón a decir, no, ¿por qué? ¿Por qué tú le vas a dar armas a ese negro? A ese mestizo, ¿no? Entonces es como que, coño, puedes dejar por un momento de dejar... No, en el caso de Miranda. Exacto, o sea, cualquier vaina que hacía alguien de un color un poco menos blanco que ellos, era como que, pana, ¿podrías por un momento dejar de caerle al espejo al negro? Por favor. O sea, es un ser humano. Bueno, entonces, todas esas cosas explotaron y es como que, wow, obviamente de esa manera, para un negro, para un blanco, para un tipo de mi color, era como que más plausible unirse a unos españoles que están diciendo, mira, ¿sabes ese carajo que te debe unos reales? Ese carajo que no te pagó los reales. Bueno, él está con los independentistas. ¿Con quién estás tú, compañero? Entonces, un carajo que está como que, ese colombiano me debe real, voy a matarlo. Porque así es Venezuela. Exacto. Y bueno, me pongo en ese caso porque capaz yo en el año 1811 habría estado en ese bando. Y bueno, un caso más ejemplificado: soldados ilustres de la independencia, como lo que fueron Pedro Camejo, el negro primero, o Juan José Rondón, ¿dónde empezaron ellos? Combatiendo con Boves o con Yáñez. Porque, o sea, ellos dijeron como que, coño, aquí me están ofreciendo que me una a este ejército, a que eche bola y de paso. Si me voy a ese ejército, mira cómo voy a volver de rico. O sea, voy a tener una camisa, voy a tener unas botas. Y yo ahorita estoy con un pantalón todo ruñido y una sandalia. No, chicos, vamos a montarnos. O sea, ellos se metieron en eso, pero ya, más adelante. Pasa que llega Pablo Murillo a Venezuela después de lo que fue todo el caos de Boves. Y ese hombre comete un error grave que le costaría la guerra. Que es que la estructura del ejército realista. Y entonces dice como que, bueno... Yo necesito más negros, así que están libres, fuera de aquí. Y entonces ese poco de negros, ese poco de pardos, ahora desempleados, pero todavía con sed de sangre, los recluta un tal Páez y le dice como que, panas, pero nosotros podemos seguir luchando, pero ahora al servicio, ¿sí? De los blancos, pero esos blancos nos van a dar la libertad, nos van a dar cosas. Así que véngase con nosotros. De esa manera, el error de Morillo fue que él lo que hizo fue convertir la guerra en una verdadera guerra de españoles contra los nativos. Y eso fue la predicción de eso, porque ahora por fin Bolívar, después de toda su coñacera en Haití, también entendió que él no podía hacer una independencia a lo blanco, sino que tenía que incluir a todo el mundo. Y bueno, de ahí fue conquistando todo eso para finalmente hacer una independencia real. Pero sí, al principio la guerra de independencia fue una guerra civil. Bueno, lo fue hasta el final, porque si vemos bien, los comandantes de, o sea, los soldados de lo que fue la batalla de Maracaibo, eran un poco de tipos que eran venezolanos. O sea, gente como Maceo, que se fueron después a Cuba, venezolanos. O sea, un poco de gente que se fueron a los barcos y era gente que se nacía en Caracas, nacía en Maracaibo, que después llegaron en Cuba y bueno, ahí se establecieron. Pero para ampliar todo esto, para cerrar un poco, Lisandro Alvarado, en el siglo XIX, como comentamos hace como dos episodios, él desarrolló este tema en sus escritos. O sea, contando sobre la independencia y todo eso. Pero el principal sobre este tema, o sea, que perdón una vez más la redundancia, pero siempre hay que recordarlo, fue Laureano Vallenilla Lanz, cuando escribió su obra Socialismo Democrático y Otros Escritos, que precisamente en esta obra, el capítulo 1 ya te define la respuesta a esta pregunta. El capítulo 1 se llama Fue una guerra civil. Y ahí él lo que hace es que te plantea todo esto a partir de cosas como las cartas de Morillo, las memorias de Páez, los partes de batalla, donde te cuenta cómo efectivamente esto fue una guerra de venezolanos de un bando contra venezolanos del otro. Y bueno, por esa razón es que fue tan sangrienta, tan destructiva, porque no hay peor guerra que la guerra civil, porque estamos hablando de gente que es del mismo país, o sea, porque se van a estar matando entre sí. Y bueno, eso también te demuestra como la comparación entre por qué la guerra en Venezuela duró tanto y en cambio en Chile, en México, tuvo un tiempo más corto. Obviamente porque aquí en Venezuela estaba la cosa como que más a flor de piel y la sangre corría más por ser sangre de uno mismo, pues. Claro, la pelea estaba entre los vecinos, entonces es una pelea que tiene que tardar muchísimo más hasta que tú mates al vecino o el vecino te mate a ti o ve cómo queda. No es que tienes que expulsar a un ejército. Exacto, sobre todo con el vecino es una cosa que no solamente basta con matarlo, sino que tienes que matarlo, quemar su casa, destruir tu vaina y bueno, y profanar su tumba. O sea, una cosa ahí muy, muy grave, sí. Que, bueno, o sea, casos como por ejemplo que se ve acá en Europa, lo que fue la guerra de los Balcanes. O sea, las guerras civiles. Por eso es que es una cosa que todavía a día de hoy no se ha como que resuelto. Pero sí, bueno, interesante eso y muy apropiado el hecho de, si quieren ampliar esto, lanzarse para Cesarismo Democrático de Vallenilla Lanz, que incluso eso creo que lo pueden encontrar online. Entonces está ahí a la mano. Claro que sí. Dale tú ahora el mío. Yo traigo mi siguiente pregunta. Mi siguiente pregunta, mira, la hace, ya te voy a decir que la tengo por aquí. Wow, se me perdió la siguiente pregunta. ¿Qué se me hizo la pregunta? Ya te voy a decir. Exactamente, aquí está, es que él es pichirre, Reinaldo López hace esta pregunta. Aquí la hace Reinaldo López, dice, mis panas, más que todo quería saber la opinión de ustedes de por qué en bachillerato se salta del descubrimiento de América al proceso de independencia. Y prácticamente no se toca nada de los siglos XVII y gran parte del siglo XVIII. Ok. Entonces, bueno, esto es una pregunta. Bueno, yo hice aquí un análisis al respecto porque también me basé un poco en... Bueno, ahí se las vamos a dejar en la descripción, en la fuente que utilicé para esto. Y me va a ayudar un poco Javier porque también mira, es profesional en la materia al respecto. Pero yo estuve viendo... ¿Qué es lo que ocurre con el programa de historia de Venezuela, sobre todo, bueno, en el liceo? Este trabajo que encontré está enfocado en lo que se dicta durante séptimo grado, que es, digamos, esa base, parte de esa base histórica que tenemos. Y fíjate que los puntos o los temas que tratan en este programa son la situación cultural de los grupos indígenas americanos, o sea, los grupos prehispánicos, las causas que influyen en los viajes de los europeos hacia América, luego el proceso de conquista y poblamiento español en Venezuela, y de ahí se salta a la independencia, al proceso de independencia. Entonces, ¿qué vemos aquí? Yo lo que veo en esto, en estos temas, es que lo que se están tratando son los distintos procesos históricos en los que se basa, bueno, valga la redundancia, la historia de este terreno, la historia de Venezuela, que recordemos que es algo que están impartiendo en la secundaria y, bueno, tiene que ser también de una manera algo sintetizada. Entonces, ¿qué pasa con el tema de los procesos históricos? Procesos históricos, un conjunto de momentos históricos que están relacionados allí entre sí. Generan una causa y un efecto. Por poner un ejemplo, los viajes de los europeos y el descubrimiento de América, eso es un conjunto de procesos históricos que llegan a la conquista y a la población de América. Entonces, aquí se están estudiando, son esos puntos, esos hitos, digamos. Mira, los pueblos que estaban antes aquí, los pueblos aborígenes, eso los vemos. Los viajes de Colón, los vemos. Y después de ahí, recuerdo que uno salta a aprender el tema del sistema de castas, de los blancos criollos, de los peninsulares. Las instituciones, este, porque me acuerdo que ahí uno también veía lo que era Real Hacienda. Claro, la Guipuzcoana. Exactamente, sí. Por ahí exactamente. Va. Entonces, ese es otro de los puntos. Entonces, ahí entramos en el proceso de conquista y todo esto, cuando aprendemos esta parte. Y luego saltamos a los procesos independentistas. Uno ve un poquito de Gual y España y empieza Francisco de Miranda y el tema independentista. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el siglo XVI y XVII? Que allí el proceso histórico realmente que hay luego del poblamiento y la conquista, el siguiente proceso histórico fuerte que hay es el de las guerras napoleónicas que desencadenan luego la independencia, la guerra de independencia en América. Entonces no es que no pasó nada en ese par de siglos, pero no hay hay acontecimientos allí que pueden ser rescatables, que se pueden contar, pero no forman parte de los hitos que conforman la historia de este país. Entonces, bueno, a la hora de sintetizar toda la historia o parte de la historia de Venezuela que vamos a enseñar, como que se llegó, que por cierto, este es un programa que se estableció en el año 87, que bueno, es el programa donde estudiamos Javier. Exacto, estudió Javier, yo y mucha gente de lo que escucha este podcast estudió con este programa. Y bueno, básicamente lo que buscan es hacer que entendamos estos procesos históricos. Ojo, esto viéndolo a nivel general, a nivel macro, me parece muy adecuado. Lo que pasa es que no es lo mismo lo que te enseñan, como dice Javier al principio, tus lamentables profesores de historia del bachillerato. Entonces, bueno, esa es la que hay. Esa es la razón, bueno, o por la que dentro de, bueno, el análisis que yo estuve viendo aquí y viendo en este trabajo de la Universidad de los Andes, que analiza precisamente el programa de Historia de Venezuela en séptimo grado, qué es lo que puede estar pasando que no se estudian este par de siglos. Sí, porque se salta mucho. O sea, de ahí saltas, o sea, de la cuestión de la colonia, saltas la independencia, o sea, los movimientos de Gual y España. A veces tocan ahí a Miranda por encima. Y después de la nada saltan a la independencia, el año 10. Y después de eso, la independencia, las guerras, las batallas, saltan al fin de la Gran Colombia. Y ya la historia de octavo grado es dividida entre la Venezuela petrolera, la Venezuela agraria, o sea, todo del año 1830 en adelante, hacia la Venezuela petrolera. Y así, o sea, es algo muy sui generis y es como mencionamos, o sea, esa razón por la cual la historia no es como tan tomada en cuenta. En ese caso. Y tampoco se enfoca mucho, por decir algo, en historia regional. O sea, uno lo que sabe, la historia de su propia localidad es lo que uno encuentra por ahí independientemente. Pero de ahí no te cuentan nada de eso tampoco en el bachillerato. Eso es verdad. Y eso es eso lo hemos conversado, Javier y yo, así en Corito Privity, allí en conversaciones fuera de grabación, que eso es una verdadera falla de la enseñanza de la historia, bueno, en general, aquí en el país, porque, bueno, no digo que deberíamos empezar por ahí, pero es importante que tú conozcas tu historia local, muy importante, y sobre todo en Venezuela, en donde muchos de las regiones, de las localidades, tuvieron participaciones diferentes en los procesos de independencia. Porque la historia local que estudiaríamos Javier y yo, por decirte una cosa, sería totalmente diferente a la que estudiarían en Maracaibo, pero es interesante que la conocieran, o en Coro. Claro, o sea, cosas distintas y sobre todo muchas historias paralelas, o sea, porque lo que pasaba en Coro era diciendo lo que pasaba en embargo. O sea, mucha gente no tiene idea de que, o sea, un gente de coro debería saber que su localidad fue realista hasta casi nada, terminar la guerra. Exactamente. Y la gente debería saber, o sea, ¿por qué eran realistas? Coño, hay que explicarles y eso para tener idea, como para tener arraigo con el sitio. Exactamente. Entonces, bueno, yo ahí sí creo que esta parte de una de lo que sería un cambio, bueno, fundamental, importante en la manera de enseñarlo. Dentro de estos siglos que están ahí, digamos, ocultos o perdidos en la parte de la enseñanza, es porque realmente, bueno, no hay hitos o procesos históricos totalmente importantes o representativos frente a los que ya se están enseñando. Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, vamos a cerrar esto. Me toca hacer como el Kid Rodríguez una vez más. Pero les recuerdo que todo esto es como el Kid, pero sin violencia intrafamiliar. Exactamente. Así que, aquí alguien dice, unas palabras sobre el trabajo del gran José Ignacio Cabrujas, Panales. Esto lo dice Manuel Sánchez. Bueno, esto es algo de opinión, así que vamos a darle rápido. De Cabrujas yo lo conozco como un tipo divertido. O sea, sabía decir sus cosas bien en las columnas. O sea, escribía creo que en el diario de Caracas. Yo de hecho, no sé si lo tengo por aquí o lo dejé en la casa ya en La Guaira. Tenía un libro llamado El Muro Según Cabrujas, que era como una compilación de sus columnas. Okay. El tipo hablaba sobre la realidad nacional, o sea, hablaba que si peor sobre el MAS, sobre los candidatos. Y es como que, wow, pero este tipo sabía escribir bien. Porque, o sea, tenía como esa forma de contar la realidad de una manera mordaz, sin tapujos, o sea, sin tanta picadera de torta. O sea, y eso a mí me cae bien siempre. Pero la cosa más interesante que tuvo Cabrujas era que el tipo era un dramaturgo, o sea, escribía muchas obras de teatro. Pero también el tipo incursionó en las telenovelas. Pero la cosa más interesante de él es que él es artífice de una cosa, o sea, él y otros escritores por ahí, de una cosa llamada, la llamada telenovela cultural. O sea, porque, ¿qué entiende uno por la telenovela? Lo clásico, o sea, el hecho de nacer. O sea, Jebo conoce a Jeva. Jebo se quiere quedar con la Jeva. Jebo tiene real. Se quiere quedar con una Jeva con poco real. O sea, esa es la historia clásica de la telenovela. Que, ojo, a mí no me gustan las novelas, pero hay quien se las disfruta, pues. Claro, entonces, yo me confieso aquí en el corito histórico como alto consumidor de novelas. Yo sabía que tú ibas a salir con algo así. Es que esta gente de Maturín siempre se supera. Pero volviendo al tema. O sea, esa historia clásica de la novela era algo que pegaba y bueno, la gente decía, bueno, si esto pega, ¿para qué cambiarlo? Pero Cabrujas, él dijo, no. ¿Y qué tal si hacemos una cosa distinta? Algo un poco más cercano a realidad. O sea, el Cabrujas se planteó una ruptura. El Cabrujas se planteó una cosa tipo, bueno, digamos, él fue el que la predijo. Esta película de hace como 2 años, que es con Scarlett Johansson, el tipo ese Kylo Ren en Star Wars, Marriage Story. Ajá, o sea, ajá, de claro. La jeva que, o sea, de esta pareja que está, descubre que no se quieren ya y está en proceso de divorcio terrible. Bueno, algo así planteó él cuando hizo una nueva llamada La Señora de Cárdenas. ¿Estás claro, Goldo? Claro, yo estoy claro en La Señora de Cárdenas porque recuerdo que en algún momento RCTV hizo un remake de La Señora de Cárdenas, pero no sabía que era José Ignacio Cabrujas, ¿qué tal? Sí, y no, estamos en lo que es una novela fundamental del país porque, o sea, es protagonizada por Doris Wells, que era verga. Y claro, por de Caripito, por cierto. Ay, exacto, claro. y por Miguel Ángel Landa, ¿qué coño? O sea, Miguel Ángel Landa era como decir nuestro Brad Pitt. Claro, claro. Y entonces era una vaina que La Señora de Cárdenas era la historia de un matrimonio en la Jarra Plana. O sea, no era mujer conoce a tipo, si quieres casar con él, nada de eso. No, estamos hablando de una gente que está casada ya y lo que estamos es por eso contrario. O sea, el proceso de que mujer está casada con tipo, pero esta gente se descubre que se están engañando, que no se quieren, que hay algo mal ahí, y es como que la historia de esta gente separándose, y es como que, wow, ¿cómo me vas a contar eso? Claro, o sea, otro tipo de historia. Este tipo llegó con otro flow de historia. Exacto, y sobre todo, cuenta eso en los años 70, en los cuales son ustedes parecidas a los de la gente que las está viendo, o sea, que hay gente que está en pruebas de divorcio, que ya no, que están tipos que no quieren ya a sus mujeres, entonces es como que, wow, esta gente, este tipo está hablando a ti, panadería. Es una historia muy cercana a ti. Y la vaina pegó durísimo. O sea, esa vaina se montó hasta el punto que más adelante la repitió. O sea, no es que la repitió haciéndolo otra vez, sino que hizo agarró una idea similar, o sea, de, ok, vamos a hablar otra historia de divorcio. Hizo una llamada, una tele de 8 a 9, que es similar, o sea, un matrimonio que se ve que es una hora al día. Entonces, ven como que ya va, ¿por qué si estamos casados nos vemos tan poco? ¿Será que...? Y entonces hacen la pregunta de que hizo el famoso Milton Torres Papomán. ¿Será que tiene otro? Y entonces así es como que, wow, pero esta historia está de pinga. O sea, esto es algo más que lo que teníamos ya 50 años viendo. Y así, mil vainas más. O sea, el tipo, un transgresor. O sea, que yo creo que si tú haces una cosa como esta hoy, pegaría durísimo. O sea, porque es distinto a todo lo que se sigue haciendo. Pero el tipo hizo mucho más que novelas, porque también él es autor del guión de esa famosa película El pez que fuma. ¡Wow! ¿En serio? ¿José Ignacio Cabrujas? Tuvo metido la mano ahí, sí, él tuvo metido El pez que fuma. Vale. O sea, que probablemente José Ignacio Cabrujas es el autor de esta grandiosa frase que suelta allí Dimas, el personaje de Miguel Ángel Landa, que le dice, cuando le dice Orlando Urdaneta le entrega unos reales y le dice, cuenta ahí. Y este le responde, yo no le cuento real a tipo. ¡Mierda, sí, tiene pinta, qué ídolo! Tiene pinta de ser algo que se habría inventado Cabruja, porque ese era el tipo. ¿O no? Mi escena favorita de pez que fuma es esa cuando está en el puterío y se monta un tipo que es como el animador parcha del, del puterío. Okay. Se monta y dice, buenas, aquí estoy para hacer una adivinanza. Primero, es algo que nos gusta a todos acá. Segundo, empieza por P y termina por A. ¿Qué será? Y gritan todos esos tipos ahí, tipos que subo que van al pez que fuma, ¡puta! ¡Puta! ¡Puta! Sí. Y el mariscal ese que dice, ¡no! ¡La pera! Obviamente, ese es un diálogo que es un genio. Ay, claro, claro. Ese cabrujo, coño, vale, verdad que bien bueno ese Cabruja, ¿vale? Cabruja, es, yo lo siento que el tipo es como nuestro Tarantino. O sea, esos diálogos hacia claro, zurdos, esos diálogos, sí. Otro ejemplo, coño, amaneció de golpe. Que en estos días, por ejemplo, Daniel Lara puso en Instagram una escena que él estaba viendo de la película que tú la pillas y, verga, pero ese tipo está en otro nivel que, verga. Tarantino se me ha al lado de él. O sea, mejor que haya una escena famosa de la isla Colombo, y estos maestros en la cual el tipo llega de la casa del vecino, que el vecino es un gringo putero, entonces el bicho ve como que, coño, el vecino estará bien, ¿qué habrá pasado aquí? Y cuando llega a la habitación del vecino, el tipo está con una bata de seda y le guardaron el coco. Y el bicho, mierda, está muerto el tipo. Y entonces él ve que hay como un vestido tirado por ahí, unos zapatos, y tirado sobre para no se muere, y le dice, coño, el gringo se murió. Está muerto. ¿Cómo va a ser? Sí, no, lo encontré ahí con los sesos volados. Y encontré al lado, nada, que sea un vestido y unos zapatos ahí, unos zapatos rojos. Zapatos de puta. Tú sabes. También creación de José Ignacio Cabruja. Exacto, un tipo que pensaba como nosotros, digamos. O sea, era de verdad como tú y como yo y lo reflejaba en sus obras. Y lo sabía, claro, lo sabía representar muy bien. Exacto, unas historias cercanas a uno. O sea, una manera de realidad que tragicómica, pero es que así es la vida, mano. Y eso es, digamos, como que el verdadero legado del tipo. O sea, mostrar situaciones, llevar situaciones de uno a la pantalla y sobre todo que sean graciosas, que te inspiren, que te entretengan. Porque eso es principalmente la función de eso que él hacía, entretenimiento. Exactamente. Coño, bien, bien bueno tu opinión y esta historia ahí del estilo de José Ignacio Cabruja, porque es lo que ocurre siempre. Cuando traes algo diferente, entonces, mira, ahí te pega y bueno, este tipo llegó como con unos diálogos reales, unos diálogos ahí que tú te identificabas y unas historias que no era y que, wow, me enamoré de la muchacha que reparte los periódicos después de haberla atropellado con mi Mercedes Benz. No, o sea, yo, primero tú no tienes Mercedes, segundo, ella no vende periódicos, o sea, tú te estás enamorando de una jeva con real. Exacto. Bien, bien, bien cool esto. Vale la pena incluso revisar a ver si existen por ahí en línea disponibles los artículos de Cabruja también para darle una revisión a eso. Deben estarlo. O si no, bueno, Héctor Alfa sacó el libro El Mundo Según Cabruja, que es la compilación de sus artículos de prensa. Si están en Caracas, lo encuentran por ahí. O sea, yo no sé dónde lo habré dejado, pero bueno, si lo encuentro, bien. Si no, bueno, pediré por Amazon, será, porque de verdad vale la pena tenerlo. Bueno, esa es la que hay. Ya, ya con este nosotros cerramos Esta edición de Chayanne se llama Elmer. Claro que sí, claro que sí. Pero si tienen preguntas para futuros episodios, saben lo que pueden hacer. O sea, pueden irse a la página web www.elcoritohistórico.com y allí, una vez hayan hecho lo que les comenté al principio, de que por favor chequen si hemos respondido ya alguna inquietud que tengan. Una vez han chequeado eso, ustedes ponen su nombre, se registran y brevemente nos dicen que si tienen alguna duda por ahí, qué duda tienen. Y nosotros en un futuro veremos cómo se respondemos y todo eso. ¿Qué más panadería? Bueno, que recuerden que en la descripción de este video, si lo estás escuchando en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, vas a encontrar todas las fuentes que nosotros ocupamos para responder estas preguntas. ¿Por qué tienes que verlo en la descripción del video? Porque en la descripción de las plataformas digitales no cabe. Entonces, bueno, si quieres ampliar sobre el tema, ahí vamos a estar todo eso que nosotros usamos. Es una fuente bien seria, una fuente fidedigna, en donde nos apoyamos para responderles estas preguntas. Además, estamos en todas las plataformas digitales: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eBooks. Usted pone El Corito Histórico en Google y le van a salir pila de sitio en donde usted hace un clic y ya lo puede escuchar. Si no, háblales ahí que los puede, donde los pueden bajar, manao. En la página web también, panadería. O sea, la página web sirve para todo, para dejar preguntas y para bajarse los episodios del Corito Histórico. Entran, hacen clic en el episodio y se lo descargan a su tablet, a su canaimita, a donde sea, y lo tendrán allí listo para vacilárselo y corearlo cuando y donde quieran. Pero bueno, panas, este fue el Chayanne se llama Elmer, número 56. Me quité ya. Yeah.